A mediados de enero estuve en Malargüe, pequeña ciudad mendocina, en la cual durante décadas se depositaron los residuos nucleares de la mina Huemul, a unos 70 kilómetros de allí, y Sierra Pintada, un poquito más cerca. La mina Huemul se encuentra en una zona alta, bastante inaccesible. Para llegar tuvimos que hacer un tramo de ripio, luego sortear un montículo de tierra, puesto para bloquear el camino, seguir a pie y después trepar un poco. Además, atravesar numerosos carteles de no pasar, peligro de derrumbe, propiedad privada, bastante paradójicos en medio de la nada a unos 2.000 metros de altura. Llegados al sitio, dos cosas sorprenden. Una, la ciudadela construida ahí arriba, de la que aún se conservan paredes, algunos pisos de mosaico, los hogares a leña, el mástil de la escuela. Escuela que funcionó ad hoc para los hijos de los trabajadores de la mina, ciudadela de la cual no figura ningún registro en ningún lado. La boca de la mina está cegada con grandes rocas, pilas de residuos de la minería del uranio se amontonan como colinas alrededor, pareciendo que un día el último apagó la luz y se fue. A 10 cuadras de la plaza central de Malargüe se está desarrollando el proyecto PRAMU, proyecto de restitución ambiental de la minería del uranio, pues la Comisión de Energía Atómica, a lo largo de su existencia, fue dejando alegremente pasivos ambientales en Malargüe y Huemul, pero también en Córdoba Ciudad, en Los Gigantes, en Tonco, Salta, en Pichiñán, Chubut, en Los Colorados, en La Rioja y en La Estela, en San Luis. Sus propios folletos enlistan los sitios en los cuales tuvieron actividad y se fueron luego sin decir aguabá. En Malargüe me guió el ingeniero Juan Díaz y me mostró cómo en esas décadas han transportado el 15% de la meseta de residuos nucleares que domina la ciudad hacia un sistema apilado de piedra y arcilla que supuestamente debe resistir inundaciones, vientos y sismos. Acá comenzó a operar la planta en el año 1954, fue la primera planta del país como una planta experimental. Y a partir de ahí se comenzó a generar la planta de tratamiento y había una planta de ácido sulfúrico. Y esas dos plantas operaron hasta el año 86. Ahí se cerró y a partir de ahí se comenzó a hacer el proyecto de remediación, que empezó en el 96 con el desmantelamiento. Pasaron 10 años desde el cierre de la planta hasta que se inició el trabajo de remediación. Aún así, pasaron 14 años y llevan el 15% de los residuos tratados. Este proyecto específico, ¿cómo se financia? El anteaño pasó, otorgó un crédito del Banco Mundial, que está en la etapa de nacionalización del crédito. Hasta hoy no hemos venido financiando con presupuesto nacional, que gestiona la misma CONEA. O sea, se hacen licitaciones y bueno, la CONEA la que hace la inspección, digamos, del trabajo. 42 millones de pesos lo que estaría respaldando para terminar. Así, a puchitos, sin presupuesto firme, avanza el tema. Una gran paradoja es que la Comisión de Energía Atómica ha demorado décadas para abordar la remediación del pasivo ambiental. ¿Qué razonabilidad tiene abrir nuevas minas de uranio si no es posible dar cuenta de los pasivos ambientales pendientes? Si bien se está aplicando tecnología con materiales del lugar y con los cálculos de durabilidad más optimistas, no es posible aseverar la permanencia del encapsulado por siglos, debido a la variabilidad climática acelerada y la incertidumbre ante posibles sismos. Una de las inquietudes básicas es cuáles son las dosis de radiación recibidas por los trabajadores del encapsulamiento de los residuos nucleares de Malargüe. El ingeniero Díaz me dice: se monitorea radón, polvo, polvo en aire y agua, y suelo. En realidad, en suelo, para lograr el nivel de contaminación es radio en suelo, los primeros 15 centímetros y en los segundos de 15 a 30 centímetros. Esos son los parámetros que nos tomaron como base para decir el área está limpia. Y después se hace emanación gamma, en función del uranio y el radio, para establecer el valor de descontaminación de suelo, que eso sería el valor que se tomó, que digo la RN, era un valor de 0,2 microsievers sobre el fondo, que en Malargüe la media es 0,15. O sea, estamos liberando el suelo con un valor de 0,3, 0,35 microsievers. A Argentina se caracteriza por no llevar datos epidemiológicos de males que no sean los más visibilizados, como el cólera, el chagas o el dengue. En el tema nuclear, no hay datos oficiales que permitan relevar el mapeo de efectos de la salud de las aplicaciones de la energía nuclear en el país. Las afirmaciones de inocuidad carecen de sustento, ya que no hay datos epidemiológicos que las sostengan. Malargüe no escapa a la regla. Le pregunté al asesor de la comisión, Santiago Alí, sobre datos epidemiológicos que permitan que ellos aseguren que no hay impacto. ¿Hay mediciones, relevamiento de enfermos o de patologías? No hay estudios reales bajo ningún aspecto en los hospitales que llevan en Malargüe. De nada para decir la incidencia de algo, no existe. Tampoco hay ahí ningún tipo de seguimiento sistemático de las dolencias en la población desde su convivencia con el material radiactivo. Fuentes consultadas señalan que los pacientes graves son derivados a la ciudad de Mendoza o a San Rafael, a donde existen centros de atención de alta complejidad, por lo cual sus historias clínicas y los registros de sus decesos no quedan inscriptos en Malargüe. Poco fiables son entonces los escasos e incompletos datos sanitarios disponibles a la hora de aseverar que no existe impacto en la salud de la población por parte de las operaciones de la Comisión de Energía Atómica en el lugar. En este tipo de tareas, cada operario debe llevar un dosímetro, que es un dispositivo que registra la dosis de radiación recibida cada determinado tiempo. Dependiendo de esa dosis, que es acumulativa, y siguiendo los parámetros oficiales, es que el trabajador, cuando llega al tope de su dosis máxima admisible, debe ser separado de las tareas que implican exposición a la fuente de radiación. Los trabajadores del encapsulamiento de Malargüe no llevan dosímetro, sino un medidor de radón, el temido gas que emana del material de desecho nuclear. Y de hecho, ese dispositivo, que no reemplaza de ninguna manera al dosímetro, ha sido provisto hace apenas unos meses, siendo que el trabajo lleva ya varios años. Norma Bouzá ha sido diputada y ahora es concejal. Norma, ya como diputada te empezaste a preguntar sobre este tema. Inicié los trámites para que se proceda con el tratamiento de las colas de uranio que habían quedado de la explotación iniciada en el 54, sin resultados, pero sí con la tranquilidad de haber hecho gestiones ante la Fiscalía de Estado, el Defensor de la Nación, que obligaron a poner los ojos en esas colas, en esa basura nuclear y tratar de remediarla. ¿Y ahora como concejal? Ahora como concejal solo puedo llegar a intervenir o conocer los monitoreos para salvaguardar la salud de toda una comunidad que tiene una basura nuclear a 1000 metros de la plaza principal. Cuando eras docente, ¿veías cosas extrañas? Algunos días en que veíamos como una nube húmeda y muy cerca del piso, es decir, en todo el ambiente. Creo que esos han sido escapes del tratamiento del azufre que tenía en ese tiempo el proceso del uranio, pero no se dio a conocer nunca a la población a qué se debían esas nubes como un agua que se esparcía. Había una cabaña experimental que tiene animales caprinos. Y durante la bisección de los 4 de esos animales, se comprobó que las vísceras eran de color negro, oscurecido, no normal. Y está en el predio aledaño a donde existían las colas, y que hoy existe parte de ellas, es decir, el 70% todavía. La Comisión Nacional de Energía Atómica ha sido y es un ente autárquico. Esto significa que dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional hace y se audita a sí misma a través de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Si bien los trabajadores del encapsulamiento de residuos nucleares de Malargüe manifiestan ser auditados de modo regular por una rama de la universidad, sería auspiciosa la realización de auditorías del exterior, de la Asociación Internacional de Energía Atómica o de consultorías privadas, para poder hacer un diagnóstico cabal de las obras y de los impactos en el ambiente y fundamentalmente en la salud de las personas después de tantos años de trabajo ya transcurridos. Norma, ¿sos optimista? Creo que se está haciendo algo, lo mínimo quizá, ¿no es cierto? Y que va a demorar años en remediarse eso. Pero el conocer esa experiencia y el tenerla tan a mano, creo que va a evitar que se vuelva a cometer ese error. Es decir, una explotación irracional, dejando residuos, dejando basura, sin visos de cambiar una realidad más rápidamente. Porque hoy seguramente, en cierta manera, el gas radón está afectando a la comunidad, que no puede comprobar los efectos por falta de estadísticas y por falta de un monitoreo independiente a la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica, a través de sus atentos empleados en la planta, asegura la máxima seguridad e inocuidad del proceso y los futuros resultados en el encapsulamiento de residuos radiactivos en Malargüe. La misma comisión asegura la viabilidad de Atucha 2, en construcción contigua a Atucha 1, Lima, partido de Zárate, siendo que su diseño es anterior a los drásticos cambios tecnológicos que se aplicaron luego del accidente de Chernobyl en Ucrania. De hecho, una auditoría de la Autoridad Regulatoria Nuclear realizada al proyecto Atucha 2 concluyó con un llamado de alerta porque el diseño es perimido y le observaron de que sería negada la autorización de funcionamiento si no se adecuaba a las nuevas normas y condiciones internacionales que vinieron luego de Chernobyl. El Poder Ejecutivo Nacional siguió adelante con la obra, desestimando el alerta de los técnicos de la propia Autoridad Regulatoria Nuclear. Solicité 6 veces consecutivas y una séptima a través de un pedido de pronto despacho una entrevista con la Autoridad Regulatoria Nuclear para que me explique cómo se continúa adelante a pesar de sus advertencias realizadas a través de un memorando. A la fecha, ha pasado más de un año y no me ha sido concedida la entrevista que me podría disipar las dudas. Pareciera que cuando alguien de la órbita del plan nuclear dice algo que no está en línea con los procederes de sus comisiones o sus centros de investigación, luego es imposible obtener alguna otra declaración sobre el tema. Como si un silencio forzoso fuese a lo mejor impuesto sobre el que tuvo el desliz de opinar en contra de las políticas oficiales sobre energía nuclear. Y en medio de todo esto está usted, estoy yo, estamos todos. Si en Malargüe alguien dice algo, fíjense lo que pasa. El año anterior el municipio abrió el paraguas y sacó una resolución por la cual si alguien quiere reunirse para hablar de medio ambiente, tiene que informar de la reunión y de qué será lo que se va a tratar. Carlos Benedetto, espeleólogo y museólogo de Malargüe. La resolución es un acto más de autoritarismo de los que ya no tienen acostumbrados en Malargüe. Ellos manejan un plan minero del cual nosotros en su momento pedimos información, a ver de qué se trata, queremos ver los parámetros ambientales y nunca nos contestaron. Cuando se hizo esta asamblea ambientalista, parece que les molesta que la gente se informe a sí misma. Entonces sacaron una resolución basándose que esto era algo que le estaba envenenando la mente a los chicos, a los jóvenes, porque había estudiantes, y en base a eso sacaron esa resolución por la cual dicen que de acá en adelante todas las reuniones ambientalistas que se hagan en Malargüe antes tienen que ser informadas por el Consejo Deliberante y al Ejecutivo. No conformes con esto, la sacaron a difusión, trascendió al resto del país y se armó un escándalo político que hasta va a intervenir la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la provincia. Escuchábamos primero al ingeniero Juan Díaz de la Comisión Nacional de Energía Atómica, luego la concejal Norma Bouza, municipio de Malargüe, y por último al espeleólogo Carlos Benedetto, también de aquella ciudad. Thank you.